Hola Miguel, Noelia Ortman te saluda, ¿cómo estás? Hola. Bueno, te quería preguntar si cómo te sentís después de esta clasificación a semifinales de San Martín de Corrientes, si me podías hacer aunque sea un análisis cortito de lo que fueron estos tres partidos allá en Brasil. Bueno, ahora estamos contentos que clasificamos, fuimos a buscar eso. Y bueno, ahora te puedo decir que estamos cansados, fue un partido, fueron tres partidos muy intensos. Siempre con ausencia en el equipo, con el jugador importante en la rotación, pero bueno, el equipo sacó la cara y hicimos unos grandes juegos y pudimos traer la clasificación que fuimos a buscar. ¿Dónde crees que estuvo lo mejor que hizo el equipo en esos tres partidos? Yo creo que en la defensa. No sé si tuvieron la oportunidad si vieron los partidos, defendimos como caballo todo el partido desde el comienzo. Y bueno, en ataque por ahí todavía nos falta. A pesar de haber mantenido la base el año pasado, somos un equipo nuevo. Y recién en falta, estamos en plena construcción del equipo y también sabemos que tenemos un montón para mejorar y eso. Con trabajo y con el tiempo lo vamos a ir logrando. Y en cuanto a lo individual, ¿cómo te viste vos y qué crees que capaz tenés que mejorar, no solamente para los partidos de la Liga Sudamericana, sino también para la Liga Nacional? No, en lo individual, en ese partido me tocó hacer un poco de todo, hasta jugar de base en algunos momentos, jugar de cuatro, y hice un poco de todo, me sentí cómodo, por ahí medio cansado, pero normal por la fecha que por la, el momento de la temporada que estamos. Bueno, y para mejorar muchas cosas. Lo analizaremos después y con trabajo se hace todo. Bueno, Miguel, no te quiero robar más tiempo. Muchas gracias por estos minutitos. Un abrazo, saludos.